Capítulo 95. Mientras Pirra Meses muestra orgullosa a sus habitantes, la dama de la reina recibe a Ana y a su madre en el harén del palacio. Bienvenidas. La reina Nefertari te va a recibir pronto. Está triste. ¿Qué sucede? ¿Te pasa algo? No, no es nada. Ana solo está ansiosa, nerviosa. ¿No es verdad? Así es. Es el primer día. Son muchos cambios. Te entiendo. Pero no te preocupes. Te enseñaré todo lo que una buena dama debe saber. Te lo agradezco mucho, Karuma. Se retira un momento. Con permiso, ahora vuelvo. Dejándolas junto al resto de siervas ocupadas en sus labores. Judith. Oh, hija. La acaricia en la mejilla. Mi pequeñita. No sé qué haré sin tu compañía. Ni yo sin la tuya. Además de mi amor de mamá, tú te convertiste en mi amiga. Mi única amiga. Ay, mamá, ya es bastante difícil para mí. Vendré a visitarte siempre que pueda. Yo sé que estás sufriendo, pero es por tu bien. Lo sé. Tu dolor es mío, mi hija. Se miran compadecidas. Por eso, trata de ser feliz. Lo intentaré. Yo te lo prometo, mamá. Todo va a estar bien. La madre sonríe orgullosa y la besa en la frente. Karuma con su esposo. ¿Estás celoso, Ikeni? Claro que no, Karuma. Solo estoy diciendo que no es correcto. Pepi es mi hijo, pero siempre está con Simut. Hasta parece que él es su padre. Tú deberías agradecerle al sacerdote por querer a nuestro hijo. Por ser paciente, cariñoso, atento. Estuviste ausente mucho tiempo. El problema no es ese. Todo mundo sabe que Simut ha estado enamorado de ti. Incluso porque él insiste en manifestarlo. Él usa a nuestro hijo para acercarse a ti. Está celoso, sí. Ya veo que no sirve de nada hablar sobre esto. Debo volver al trabajo. Con permiso. No seas bobo, Ikeni. ¡Vuelve aquí, Ikeni! Se va y ella regresa junto a las mujeres. La señora Thais me está esperando. Ya me voy. Les mando saludos a todos. Los voy a extrañar. Nosotros también. Cuida de mi hija, Karuma. Descuida. La despedida es dolorosa. Y se marcha resignada. ¡Anímate! Ya casi es hora. Primera lección. No debemos hacer esperar a la gran esposa real, bajo ninguna hipótesis. Sí. Y segunda, creo que necesitas arreglarte un poco más, querida. Vamos, aún tenemos tiempo. Toma su mano, la lleva hasta una mesa de maquillaje y le muestra unas joyas para potenciar su elegancia. En el laboratorio, Simut enseña el oficio a Pepi. Anda. Le entrega... Viértelo. ...dos frascos con líquidos extraños. ¿Lo vierto? El niño... ¿Pero qué va a pasar? Hazlo y lo verás. Vacía el contenido en un recipiente y... saltan chispas. ¿Te gustó? Llega el padre y vigila tras la puerta. Quisiera que fueras mi papá. Porque, Pepi, no necesitas ser mi hijo para ser mi amigo. Y ya tienes a tu padre. Porque creo que él no me quiere mucho. Nunca quiere jugar conmigo. Solo me pone atención cuando juego con la espada. Entonces tienes suerte de tener un padre fuerte y guerrero para que te enseñe a luchar. Y Kenny se apena. ¿Tú no tienes esposa ni hijos? Ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque Simut ama a una mujer que prefiere a otra persona. El militar... ¡Hijo! ...entra de improviso. Vine a buscarte. ¿Te dio mucho trabajo, Simut? No, ningún trabajo. Solo estábamos aquí haciendo algunos experimentos. Hicimos humo, papá. ¡Qué bien! Y adivina qué vamos a hacer ahora. ¿Entrenar? No. Pasear en viga. Yo nunca me subí a una viga. Para todo hay una primera vez. Nunca he paseado en viga. En otra oportunidad te llevaremos, Simut. El religioso capta la ironía. Vámonos, hijo. Se marchan contentos y el pequeño se para en la puerta agradecido. Me gusta mucho el humo. Simut los mira apenado. La mujer de sus sueños formó una familia, pero él solo llegó a sacerdote. Entra a pasar. ¿Qué desorden es este, Simut? Cosas tiradas por el piso. Tenemos que llevar ofrendas al templo. ¿Lo olvidaste? No lo olvidé, maestro. No lo olvidé. Solo estaba alegrando a un niño y terminé poniéndome triste. El niño aquí eres tú, Simut. Eres tú. Sonríe de mala gana. Yocabed fabrica un cesto, sentada a una mesa, entrelazando ramas de esparto para confeccionar la base. Eleazar e Itamar pasan a la casa con... Amram. Se levanta. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué sucedió? Nada. Nada serio. El abuelo se desmayó en la obra. Está muy débil. ¡Basta! No sigan con eso. Van a dejar a su abuela preocupada. Llévenlo adentro, a su cama. Camina despacio, apoyándose en los nietos que lo asisten, ayudándolo a llegar a su cuarto. Mientras tanto, Ramsés y Nefertari charlan sentados en la cama del dormitorio imperial. ¿Y los asuntos del reino? La besa. Pueden esperar. Solo pasé a decirte que eres la mujer más maravillosa de las dos tierras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué puede ser más importante que eso? Llega Karoma con Ana. Perdón, señora. No sabía que el soberano estaba aquí. El rey queda impresionado por la joven, que entra temerosa. Está bien, Karoma. Y con la mirada baja. ¿Quién es esta bella mujer? Es Ana, mi nueva dama de compañía. Trabajaba para el señor Mequetre. Ana, saluda al soberano. Levanta la cabeza. Será un honor servir a la gran esposa real. Su hermosura lo cautiva. Bienvenida al palacio, Ana. Paser y Simut recorren la avenida de las esfinges llevando frutas. Me parece muy bien que le des atención al niño, Simut, pero cada cosa a su tiempo. Las obligaciones en primer lugar. Pero no sirve darle atención cuando no la necesita y no dársela cuando la necesita. No te hagas el tonto, Simut. Entendiste perfectamente lo que dije. No, usted es quien no entiende. Se cruzan con Junet y las ofrendas del joven sacerdote caen por el susto. Sigue siendo el mismo inútil de siempre. Y usted ha empeorado bastante. Quítate del camino, Junet. Ya estamos retrasados para las ofrendas. Cuando yo vuelva a palacio, se van a arrepentir amargamente de haberme tratado así. Tú nunca más volverás al palacio, Junet. Aguarda y lo verás, imbécil. Mi venganza está por llegar con ayuda de los dioses. Y será terrible. Todos van a pagar muy caro por lo que han hecho conmigo. ¡Fuera de mi camino! Se apartan. Y ella pasa en medio de los dos, muy enojada. Camina un trecho y se vuelve. Los mira con desprecio y se va. Simut recoge las manzanas del suelo, impidiendo que la gente las pise. Finalmente, continúan su camino hacia el templo de la ciudad. Fue solo un susto. Amram... Ya pasó. ...en casa. Yocabed le sirve un vaso de agua. Tus ojos me dicen otra cosa. ¿Todavía te sientes mal? No, no. Ya estoy bien. Es solo que me falta un poco de aire. Descansa en una cama. Jocabed, mi amor, no te preocupes. Fue solo un malestar. Solo eso. Ha hecho mucho calor, ¿sabes? Llega un momento en que el cuerpo no aguanta. Debemos volver a la obra, Eleazar. No me iré de aquí hasta que nuestro abuelo esté mejor. Yo ya estoy bien. Vuelvan al trabajo, vayan. No quiero perjudicarlos. Yo ya les quité demasiado tiempo. Vayan. Yo lo cuido. Descansa. Y nada de levantarse de esa cama hoy. No. Está bien. Se inquietan. Mis nietos. Gracias, gracias. Abuelo. Gracias. Enlazan sus dedos. Le voy a avisar a mi madre para que ella venga a ayudarte, abuela. Sí, haz eso. Y muchas gracias por haber traído a su abuelo a casa. Ahora vayan con Dios. Vayan. Y que esté con ustedes. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. La mujer se muestra muy preocupada. Amram, esto no me gusta nada. Es solo el peso de la edad, mi amor. Nada serio. Ya dijiste eso. Sabes muy bien que no me engañas, ¿no es cierto? Él la coge de la mano y la besa en el dorso. Jocabed, mi amor. Creo que mi tiempo en esta tierra está llegando a su fin. No, no hables así. No admito que digas algo como eso. Jocabed, eso va a terminar sucediendo con todo el mundo. No podemos evitarlo. Tú lo sabes. Nuestras vidas están en las manos de Dios, ¿no? Sí. A mí solo me gustaría vivir un poco más para volver a ver a Aarón y a Moisés antes de partir. ¡Claro que los vas a ver! ¡Claro, Amram! Y vivirás mucho tiempo más. Ahora, tú necesitas descansar. ¿Eh? Se levanta. Descansa. Comprueba la temperatura de su frente y lo acaricia en la cabeza. Moisés atraviesa una extensa planicie bajo el calor de un sol que quema con toda su fuerza. Lleva un zurrón colgado al hombro con unas pocas provisiones. Y con la ayuda de su cayado, se abre paso a lo largo de un paraje desolado, sintiéndose dichoso por haber sido elegido libertador para acabar con la esclavitud de su pueblo. De igual modo, Aarón avanza en dirección contraria. Habiendo perdido la cuenta de los días, no sabe cuán lejos ha llegado, ni cuánto más habrá de recorrer. La fatiga lo acompaña y la soledad enturbia sus pensamientos, pero camina apoyándose en su vara, dirigiéndose al este con esperanza, próximo a Madián. Ambos hermanos anhelan tanto el reencuentro que se oponen a la duda, rechazándola con firmeza. A pesar de las dificultades, se empeñan en seguir hasta el final, prefiriendo morir en el desierto a tener que regresar. El calor los ha afectado, consumiendo sus fuerzas. Dios existe. Dios habló y les indicó a dónde ir y qué cumplir. Es una misión destinada a escogidos que está por encima de todo. Cruzan una inhóspita región que antecede a una colina escarpada. Moisés hace un alto a la sombra de un montículo y se detiene para recuperarse. Aarón llega por detrás, pero la figura del solitario peregrino solo puede indicar que es aquel a quien busca. Moisés. El hermano se vuelve y se miran intentando reconocerse. Aarón. Estaba esperando por ti, hermano. El encuentro se produce. El mayor se aproxima y ambos se colocan el uno frente al otro. Moisés retira del hombro la bolsa de viaje, deja caer su bastón y lo abraza con fuerza, sintiendo que nunca más habrá limitación ni espacio que los separe. Casi no te reconozco. Dejaste tu barba crecer, el cabello y esta ropa. Pensabas que aún me vería como egipcio. Ahora soy un pastor de ovejas. Está mejor así. Los dos aquí. Juntos. Es increíble. ¿Tienes idea del susto que me llevé cuando el mismo Dios me habló por mi nombre? Me ordenó venir a buscarte. No debe haber sido menor que el mío. De hecho, él solo me convenció de aceptar esta misión porque me dijo que estarías conmigo. ¿En serio? ¿Justo yo? Dios te dio un compañero que apenas conoces y tú aceptaste. He aprendido que Dios sabe lo que hace, Aarón. Yo he aprendido lo mismo también. ¿Y cómo están todos? Seca sus lágrimas. Nuestros padres y Miriam están bien. Nunca perdieron la fe en que tú volverías. No puedo creer que volveré a verlos después de tanto tiempo. Verás cómo creció nuestra familia. Y hasta tengo un nieto. Es una gran noticia. ¿Y tú te casaste? Sí. Tengo una linda mujer y dos hijos. No quisieron acompañarte. La historia es larga. ¿Tienes tiempo? Tiempo ahora es lo que más tengo. Perfecto. Porque conversación no faltará en la travesía. Se abrazan otra vez. Jochebed y Amram. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mucho. Solo un poco débil. Pero por dentro estoy fortalecido. Llega Miriam y entra en el cuarto de sus padres. Padre. Padre. Pasé con los muchachos y ellos me dijeron que no te sentiste bien en la obra. Ah, no, nada grave. Quédate tranquila. Le advertí que él no debería salir de casa. Ya había sentido un mareo por la mañana. Sí, pero no quería provocar a los oficiales. De hecho, creo que ya estoy bien para regresar. De ninguna manera. Tú te vas a quedar aquí en reposo y nada de esfuerzos. Pero... Exactamente. Te quiero muy fuerte para recibir a nuestros hijos. En el desierto. ¿Una zarza ardiente que no se consumía con el fuego? Fue así como Dios se presentó ante mí, Aarón. Aquí, en lo alto de este mismo monte. ¿Y tú vives cerca de esta región? No. Pero a veces cuando salimos a pastorear tenemos que alejarnos de casa, buscando buenos pastos. Llegué aquí con mis hijos y el rebaño. Una oveja se separó y la seguí hasta la cima de la montaña. Cuando llegué arriba, vi una zarza en llamas y Dios habló conmigo. Fue impresionante. ¿Qué te dijo Dios? Que había escuchado el clamor de nuestro pueblo. Nuestro padre y Miriam organizaron el clamor. Reunieron a nuestra gente. Yo no clamé, no creí que fuera a dar resultado. Que Dios nos oiría. Y Él no solo escuchó, sino que me eligió justo a mí para venir en tu auxilio. Hasta ahora estoy admirado. ¿Cómo conseguiste salir de Egipto? En mi época era difícil que un esclavo escapara. El Señor se encargó de eso también. El oficial que estaba vigilando la noche que partí tenía sangre hebrea. Sorpresa. Estuvo en el clamor en la casa de nuestro padre y él lo reconoció y me dejó pasar. Impresionante. Para Dios no hay imposibles. Él se ha ocupado de todo, de cada detalle. ¿Crees que durante mi viaje un ángel se apareció en medio de la noche? ¿Un ángel? Sí, yo tenía hambre y él me ofreció un banquete y además me dio este cayado. Yo también tengo el mío, Aarón. Dios me dijo que lo necesitaremos para mostrar sus señales. ¿Señales? Vamos a tener que hacer muchos milagros, Aarón. Nuestra misión no será nada fácil. Ramsés se va a llevar un buen susto cuando vuelvas. Sí. Y más cuando descubra por qué volviste. Aquel que se cree un dios en la tierra no va a querer recibir órdenes de ningún otro. Lo sé. Dios me advirtió sobre eso también. En el palacio, dos soldados regresan tras la guardia. Dentro, Ramsés toma la mano de Ana. Yo espero que seas muy feliz en el palacio, Ana. Y la besa en el dorso. Nefertari se cela por el exceso de afecto. Felicidades por tu nueva dama, mi amor. Como siempre, sabes elegir muy bien a quien te sirve. Besa a su esposa. Se pueden retirar. No, por favor, quédense. Seguramente debes tener muchas instrucciones que darle a la dama. Yo ya estaba de salida. Hasta pronto, mi reina. Otro beso. Y se marcha. Karoma se dispone a informar con detalle a su majestad, quien parece molesta. Ana ya se mudó a palacio y está lista para comenzar. ¿Cuál es su primer tarea? Comienza peinando todas las pelucas del harem y trátalas con cera. ¿Peinar pelucas? Pero ese es un trabajo. ¿Estás cuestionando mis órdenes, Karoma? No, señora, disculpe, solo haré lo que la reina ordenó. Perfecto. Ahora salgan y déjenme sola. Obedecen y salen del suntuoso cuarto imperial. Judith peina a la señora Thais. Creo que Ana estará bien en palacio. Parece que a la gran esposa real le agradó mucho. Yo estoy segura de eso. La reina Nefertari es un amor de persona. Trata a sus damas como si fueran sus amigas. Ana tendrá una vida de princesa. Y si los dioses la ayudan, pronto se casará con un buen noble. De eso no estoy segura. ¿Cómo no? Ana es linda, Judith. No pasará desapercibida, te lo aseguro. Le coloca unas sortijas. No sería por falta de pretendientes. ¿Y entonces? Cuando llevaba a mi hija a palacio, nos cruzamos con el esclavo, aquel del que Ana se enamoró. Ya entendí. Por la forma en que se miraron, fue evidente que aún se quieren mucho. Sé que Ana no quiere vivir en palacio. Ella está sufriendo. Debe ser muy difícil no poder elegir a quien se ama. Tonterías. Cosas de la juventud. ¿Y qué sabe Ana sobre el amor? El matrimonio es una decisión que involucra otras cosas. Eso no cambia el hecho de que ella está sufriendo verdaderamente por ese joven. Yo soy su madre, señora. No puedo permanecer indiferente a ese sentimiento. ¿Quién no tuvo una pasión arrebatadora a la edad de Ana? Eso pasará, Judith. Paremos ese sentimentalismo por Bastet. ¿Qué futuro tendría con ese esclavo hebreo? Yo sé que usted tiene razón. Por eso acepté mandarla a palacio. Pero espero haber tomado la decisión correcta. No había otra. Ana está en el lugar correcto. Acaricia a la gata. Pronto se olvidará de ese muchacho. Y te lo va a agradecer. Estará casada con un marido amoroso que va a cumplirle todos sus deseos, así como Mequetre lo hace conmigo. Él siempre está buscando la forma de complacerla, ¿no, señora? Es tan bonito ver cómo la ama el señor Mequetre. Ana tendrá un matrimonio tan perfecto como el mío. No pierdas las esperanzas. En la casa de Senet. Señor Mequetre, sea bienvenido. ¿Cómo van los negocios? Está todo muy bien, ambos. Las obras no paran, por tanto, los cargamentos continúan llegando. Todo está en orden. Excelente noticia, pero imagino que no vino aquí a otra cosa que no sea relajarse, ¿eh? ¿Acepta una bebida? No, vine a ver a Karen. Claro, directo al punto, eso me gusta. Me ocuparé de eso. Karen. Ella baja del escenario y se presenta. Señor Mequetre, qué sorpresa. Los dejo a solas, con permiso. Qué bueno que estás aquí. ¿Crees que podríamos ir a un lugar más tranquilo? Lejos de este ruido. Instantes después, suben a una habitación y cierran la puerta. Pensé que no te vería más. Nunca más hagas eso de nuevo. ¿Comprendes? ¿Hacer qué? No hice nada. Tú sabes de qué estoy hablando. Vi cómo me mirabas en la calle del comercio. Yo estaba con mi esposa. ¡Con mis hijos! Creí que me echabas de menos, que podría... ¡Nunca más te acerques a ellos! ¿Oíste bien? Yo no me acerqué a nadie. Yo estaba caminando por la calle. Yo ni siquiera me acerqué a ustedes, a la familia feliz y perfecta. Debiste haberte alejado enseguida. Pero no, te quedaste mirándome. Tuve miedo de que hicieras una locura. ¿Y qué pensabas que iba a hacer? ¿Contarle a tu mujer que su marido tiene un amante? ¿Sabes qué? Debería haber ido y contarle todo. Ella necesita saber quién es su marido en realidad. Mejor no te atrevas. No te doy el derecho de invadir mi vida así. ¿A dónde vas? Lo agarra. Me voy ahora. Y no volveré nunca más. No, espera, por favor. ¡Suéltame! Perdóname. ¡Suéltame! ¡No me dejes! dejes! Se marcha, dejándola sentada en la cama, pero al llegar a la entrada, se vuelve y regresa compadecido. Oye, perdóname. No me gusta verte llorar. ¿Cómo crees que me sentí? Viendo todo lo que he soñado y nunca podré tener. Toda esa felicidad siendo restregada en mi cara, sí. Debo haber sido maldecida por los dioses. Límpiate esas lágrimas. No se ven bien en ti. Amo siempre dice eso. Él tiene razón. Y ahora, dame una sonrisa. Mucho mejor. La acaricia. Karen, no vamos a perder lo que tenemos. Nos divertimos tanto juntos. Pero necesito que tú sepas cuál es tu lugar. Siempre debes respetar a mi familia. Acepta. Disculpa, no volveré a hacerlo. Lo prometo. Yo te amo, Meketre. Yo soy tuya. Siempre lo seré. Coge su mano. Él la toma del mentón y la besa suavemente. Atención. Con cuidado. En el santuario. Muy bien. Pueden irse. Váyanse. Varios siervos instalaban una estatua de Ramsés. La talla del faraón luce entre deidades como objeto sagrado de veneración. Simut y Paser están disgustados. Es inútil, maestro. Puedo pasar todo el día mirándolo y no me voy a acostumbrar. ¿Cómo es posible? El rey lo puede todo. ¿Acaso no te has dado cuenta, Simut? No, ya me di cuenta, pero no lo acepto. También me di cuenta que usted no está nervioso por otra cosa, ¿no es verdad? Sí, Simut, es verdad, sí. El encuentro con Junet me dejó mal. Me hizo recordar cosas. Simut, podemos cambiar el tema. Ahora mismo, pero antes quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted no tomó en serio las amenazas de esa de esa criatura? ¿O sí? Claro que no, Simut, no es eso. Ah, bueno, porque ella no entrará nunca más al palacio. El rey lo prohibió. El hecho, Simut, es que Junet tiene el don de perturbarme. Sí, es lo que más ha hecho en la vida, perturbar. Eso lo hace muy bien. Pero ahora acabó loca, loca como cabra. No, que las cabras me perdonen por la comparación. Varias doncellas hablan entre sí. ¿No es ella la nueva dama de la reina? Sí. ¿Por qué está haciendo trabajo de sierva? Órdenes de la gran esposa real. Pobrecita. Creyó que tendría vida de princesa en palacio. Ana peina pelucas en un rincón del harén. Ya debes estar cansada. ¿Quieres que llame a una sierva para que te ayude? Muchas gracias, Karoma. Pero puedo sola. Ya casi estoy terminando. Me pareces una chica muy especial. No digas eso. No tengo nada de especial. Karoma se aparta pensativa. Desafortunadamente para ti. Creo que el rey no piensa eso. Chivale sirve aperitivos a las mujeres y se acerca intrigado para conocer a la recién llegada. ¿Gustas una fruta? No, gracias. Están muy buenas. Estoy segura que sí, pero debo terminar mi trabajo. Si quieres alguna cosa más tarde, es decir, si sientes hambre o quieres comer algo, basta pedirlo. El joven cocinero se retira fascinado por su belleza. Los esclavos fabrican ladrillos. Eleazar e Itamar se presentan ante el capataz. ¿Y Amram? No está nada bien. No está en condiciones para trabajar. Por hoy pasa, pero mañana lo quiero aquí. Yo creo que mañana solo no... Solo podrá faltar si está muerto. Los mira con sorna y se marcha sonriendo. Además de sanguinario, es idiota. Estoy muy preocupado por nuestro abuelo. No está bien y no quiere admitirlo. El Dad escucha. No está en la mejor condición para trabajar así. Enfermarse justo ahora, cuando Moisés va a volver. Pues sí. ¿Qué dice? ¿Moisés va a volver? Disimulan. No fue eso lo que dije. Ah, eso fue lo que oí. Él hablaba de la posibilidad de que un día Moisés vuelva. Claro, debo haber oído mal, ¿no? ¿Y Amram cómo está? Estaba mejor cuando lo dejamos en casa. Gracias a Dios. Si trabajaran como conversan, la producción de ladrillos se duplicaría. Tienen suerte de que estoy de buen humor. Y que Dios lo conserve así. Pero con bromitas, el buen humor se acaba pronto. ¿Quieren ver? Se va enfadado. Volveré al trabajo antes de que esa fiera vuelva a la normalidad. Ya lo hizo. Ocupan sus puestos y comienzan a mezclar tierra húmeda. Celofejad se aproxima a Eldad. ¿Qué pasa? ¿Con qué? Estás muy extraño. No, es que yo estoy preocupado por la salud de Amran. Sus nietos dicen que él mejoró, pero no sé. ¿Creen que Amran esté así por la fuga de su hijo? Es poco probable. Él ayudó a Aarón a huir. ¿Quién te dijo? Nadie. Yo los vi. Lo que me sorprende es que Aarón haya burlado la guardia. Eso tampoco puedo explicarlo. Sí, esa historia continúa mal contada. Ambos se apartan para que nadie más pueda escuchar. Oí a Itamar decirle a su hermano que Moisés va a volver. ¿Qué dijiste? Habla bajo. Eso mismo. Él le dijo a Eleazar que volverá. Entonces eso explica por qué están tan extraños. ¿Estás seguro, Eldar? Claro. A menos que esté loco oyendo voces. Ellos trataron de disimular, pero acabaron más confundidos. ¿Pero cómo lo supieron? ¿Y Aarón decidió huir ahora que Moisés va a volver? No tiene sentido. Ahora sí ya no entiendo lo que pasa. Ni yo, pero que esto quede entre nosotros, no lo cuentes a nadie. Nos ocultaron esto, Eldad. Pues sí, pero ¿sabes qué? Yo aclararé todo esto hoy mismo. Estoy muy sorprendido con todo lo que me cuentas, Aarón. En el desierto. Ramsés cambió mucho desde que partí. Charlan. Bueno, tal vez esa siempre ha sido su naturaleza. Sentados. El poder y la vanidad lo dominaron. En una roca. Él aumentó nuestra carga de trabajo para que construyéramos templos y estatuas por todo Egipto en homenaje a él. Por lo del clamor, redujo a la mitad nuestra ración de trigo y por órdenes suyas, Oseías, mi hijo adoptivo, casi muere. El faraón quiere que todos se inclinen ante él como si fuera un dios. ¿Dices que casi mató a tu hijo? ¿Por qué cambió de opinión? Cuando Oseías estaba amarrado al sol para morir de hambre y sed, nuestro padre fue al palacio. Solo la princesa Jenutmire lo quiso escuchar. Por influencia de ella, Oseías fue perdonado. Pero no creas que el faraón estaba siendo bondadoso para poner a los hebreos contra los hebreos y darnos una lección. Ordenó matar a otros 10 hebreos inocentes. La vida de los esclavos no vale nada para el faraón. Él nos odia aún más que su padre. Ramsés se volvió un tirano. Yo creo que en este momento es lo mínimo que se puede decir de él. Y una vez más, mi madre egipcia ayudó a nuestra familia. Sí, la princesa tiene buen corazón. ¿Cómo está ella? No sé decirte. Los nobles casi no salen del palacio. La última noticia que tuve de ella fue el relato de nuestro padre. Pero creo que en el fondo ella solo lo escuchó por ti. Mi madre egipcia siempre corrió riesgos por mí. Enfrentó los prejuicios de su padre para que fuera criado en palacio. Llegué a molestarme cuando trató de apartarme de ustedes, pero después entendí que ella también debía estar sufriendo. Siempre pienso en ella con mucho cariño. ¿Y mi padre adoptivo? ¿Qué sabes del general Dicebek? Él murió hace muchos años. ¿En batalla? Creo que no. Nunca supimos realmente qué sucedió. Aarón lo anima, apretando su hombro con la mano. Lo siento mucho. Él fue un buen padre para mí. Enseñó muchas cosas. Siempre me defendió. Pocas personas en aquel palacio me amaron de verdad, Aarón. Y el general Dicebek fue una de ellas. Es una pena. Creí que podría darle un abrazo. Siente una profunda pena. ¿Y Ramsés? ¿Ya te has preguntado si podrás abrazarlo como antes? Cuando eran prácticamente hermanos. ¿Cómo crees que vaya a recibirte? Después de todo lo que me contaste, no tengo idea. Si pudiera elegir, me gustaría no enfrentarlo. Tengo que admitir que me llevé un susto cuando tu madre se acercó a mí. ¿Y cómo estaba? En un estado lamentable. Sucia. Muy harapienta. Pero su altivez y altanería seguían ahí, intactas debajo de aquella inmundicia. ¿Puedes creer, hija, que me dijo que volvería a palacio y se vengaría de todos? Por lo visto, la miseria no fue capaz de traerle por lo menos algo de humildad. La humildad es algo que nunca formó parte de la naturaleza de tu madre. Pero sabes, hija, que llegué a sentir pena. después de todo lo que hizo? Junet era una mujer tan linda, tan cautivadora. Cuando nos conocimos no podía creer que ella estaba interesada en mí. Solo más tarde pude descubrir cuál era su interés verdadero. Encontrarle un padre a una hija bastarda. Es verdad, hija, pero mira el bien que surgió de todo esto. Yo te tuve a ti, la cosa más valiosa que haya tenido en toda mi vida. Pero eso compensó, papá, haber pasado la mayor parte de tu vida al lado de una mujer que te despreció, que te engañó, que te usó durante todo este tiempo sin el mínimo cariño. Ay, hija, la gente nunca es completamente buena o completamente mala. Junet pudo no haberme amado nunca, puede no haber tenido ni un minuto de sinceridad conmigo, pero ella siempre te amó. ¿Crees que ella me amó de verdad, papá? ¿O solo me vio como un instrumento de su ambición? Porque no se conformaba con ser madre de Nefertari. Quería ser madre de la gran esposa real. Y cuando lo logró, en vez de vivir la gloria de palacio, acabó perdiendo todo lo que había conquistado. Me encantaría creer que ella siente algún sentimiento noble. Pero mirando atrás, cada paso que dio fue en la búsqueda de realizar sus propios deseos. Nada más que eso. Karoma entra. Con permiso, señora. En el dormitorio. Hija, ahora me tengo que ir. Paser se despide. Pero recuerda que mi amor siempre fue sincero. Y siempre lo será. Tú eres el mejor padre del mundo. La besa en las manos y se marcha. La primera dama de la reina observa con orgullo al sacerdote. Usted fue favorecida por los dioses por tener un padre tan cariñoso. Es verdad. Para compensar a la madre que tuve. ¿Puedes creer que ella interpeló hoy a mi padre en la ciudad cuando iba al templo? La señora Junet. Ya no tienes que tratarla como señora, Karoma. Ahora ella es una andrajosa delirante. Sin derecho a ningún título. Por los dioses, qué triste fin. Pero ya no quiero pensar en eso. ¿Tienes algo más que decir? Ana terminó su trabajo. Las pelucas quedaron impecables. Creo que nunca brillaron tanto. Ella es una joven muy esmerada. Se necesita mucho más que esmero para complacerme, Karuma. Claro, señora. Se irrita. Creo que no hice una buena elección. Yo pensé que a usted le había agradado a Ana. Aún es muy pronto para saberlo. Debo estar segura de que ella sabe cuál es su lugar. En el desierto. Entonces de verdad fue tu prometida. Yo había oído hablar de esa historia. Nefertari fue un amor de infancia. Pensar que Ramsés y yo casi nos matamos por ella. La vi de lejos en un cortejo y ella es muy bonita. La fama de su belleza se extiende por todo Egipto. Pero las cosas no hubieran funcionado, Aarón. Ella se oponía a mi relación con ustedes. Quería que olvidara mis orígenes. Yo ya había pensado que ella podía haberse casado con Ramsés. Bueno, si no te apoyaba en aquella época. Imagina ahora cuando descubra que volviste para liberar a los esclavos. Ella no me va a apoyar. Es muy probable que no. Se detienen un momento. ¿Sabes, Aarón? El día que maté a aquel egipcio, realmente llegué a pensar que Dios estaba preparándome para ser el libertador de nuestro pueblo. Pero pensé que sería un líder militar, que me valdría de la fuerza, con una espada en las manos, usando las estrategias de guerra que aprendí en el ejército del faraón. Era lógico pensar así, ¿no? Lógico para hombres como nosotros, no para Dios. Él tenía otro plan, muy diferente. En vez de la espada, puso en mis manos este cayado, un arma mucho más poderosa, capaz de realizar milagros. El líder que él quería no era un guerrero, sino un hombre que no dependiera de sí. Un hombre que estuviera completamente entregado a él. Un líder no de guerra, sino espiritual. Esta será en efecto una guerra, hermano. Una guerra entre dioses. Y al final, todos conocerán la gran fuerza y el poder de nuestro Dios. Se miran convencidos. A pesar de su aparente insignificancia, los dos hombres se preparan para emprender la hazaña. Y así parten en busca del ansiado triunfo, caminando sin descanso hasta que el atardecer baña el desierto con los últimos rayos anaranjados, abriéndole camino a la noche. En la villa, los hebreos prenden las antorchas de las calles. Ali se va a Inés en su hogar. ¿Se sintió mal en la obra? Le dijimos que no fuera a trabajar, pero nuestro abuelo es necio. Es verdad, ya había tenido ese mareo hoy por la mañana. Aún así insistió, y eso pasó. Esto no me está gustando nada. Itamar y yo tuvimos que llevarlo cargando hasta su casa. Miriam vino aquí hace rato a darme la noticia. Él está mejor, lo peor ya pasó. Sí, acabo de estar allá. Realmente él está mejor. El problema es que tendrá que volver al trabajo mañana. A Pucky lo exigió. Pero qué absurdo. Amram tiene que estar en su casa y cuidarse. Inés tiene razón. Mi suegro ya no es ningún muchachito. A Pucky eso no le importa. Amram en casa. No irás a ninguna parte, abuelo. Yo ya estoy bien. Me quiero levantar. Dijo lo mismo cuando se fue hoy al trabajo. Ah, vamos, ayúdenme. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ayúdenme! Oseías y Caleb. Eso, con cuidado. Cuidado. Lo levantan. ¿Vieron? Está débil. Yo ya estoy bien. No me gusta estar quieto. Cae en la cama. Lo ves, abuelo, no te esfuerces. No te hagas el valiente ahora. Tiene que reposar. Por lo menos hasta que recupere sus fuerzas. Está bien. Es difícil para mí, que siempre fui tan activo, reconocer mi propia debilidad, pero yo sé reconocer a lo lejos la sabiduría de un buen consejo. Lo aprendí de ti. Siéntense. Se acomodan a su lado. ¿Cómo les fue la cantera? Bien, en lo que cabe. Nada que no haya visto antes. Sobreviviremos. Coré prometió sacarlos de allá, pero hasta ahora nada. Coré también es hebreo, así como nosotros. ¿De verdad crees que convenza a Pucky? Pensándolo bien, es hasta mejor que tú estés lejos de Pucky. Tu abuelo tiene razón. Sí. Pero estoy preocupado por otra cosa, abuelo. Oí unos rumores en la cantera. Están diciendo que el clamor no sirvió para nada. Creen que todo fue en vano. Están perdiendo la fe. En la obra pasa lo mismo. La fe es un ejercicio diario, constante. Los que estuvieron presentes en el clamor vieron, sintieron que Dios los oyó. Fue tan claro. Pero como no tuvieron una respuesta inmediata, ya comienzan a dudar otra vez y a reclamar. Pero entonces, abuelo, ¿no sería mejor contarle a todos que mi padre va a volver con mi tío? Mejor no, sería arriesgado. Vamos a esperar. El plan de Dios está en curso, Oseías. Y nada puede pararlo. Coge la mano del nieto en el harén. Tú dormirás aquí. Espero que estés cómoda. Está muy bien, gracias. Lamento que tu primer día haya sido difícil. Normalmente peinar las pelucas es un trabajo para las siervas. A mí no me importa. Todo trabajo es digno y yo no me creo mejor que una sierva. La reina es una buena persona. Creo que solo te está probando. Lo entiendo. La reina es tan bonita. No me sorprende que el soberano esté tan enamorado. Aún la mujer más linda tiene sus inseguridades. Y a ella no le gustó ni un poco la forma en que su marido te miró. ¿De qué hablas? Tú lo sabes. Hay muchas jóvenes que quisieran atraer la atención del rey. Te puedo asegurar que esa no es mi intención. En todo caso, es bueno que sepas que la gran esposa real es muy celosa. Y ella misma elige a las acompañantes de su marido. Pero no soporta que haya favoritas. Mi corazón ya tiene dueño. ¿Y quién habló de corazón, boba? Realmente eres muy inocente. El peligro es que al rey le encanta divertirse con jóvenes puras como tú. Buenas noches. Duerme bien. Buenas noches. Karoma se retira. Ana permanece pensativa en un área reservada. Deposita sobre una mesa la bolsa con sus pertenencias y se prepara para descansar. Fin del capítulo 95.